Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes. Desde los estudios del campus de la UCA en Jerez de la Frontera, hoy 1 de octubre de 2019, quinto programa de la temporada 21ª de nuestra era, la era de Un Punto Azul, en el curso 2019-2020. Bueno, recordaros que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, subimos el programa a iVoox, iTunes y ahora también en Spotify. Y también podéis buscarnos en nuestra web magallanesjerez.es. Empezamos, ya están llegando todos los compañeros. Este fin de semana nos hemos dividido en dos grupos, en dos subconjuntos de Magallanes. De una parte, estábamos Isabel Suárez, que como sabéis es nuestra química, acompañada de su astrofotógrafo de noche y físico de día, José Luis Espí, nuestro astrofísico meteorólogo Manuel Jiménez del Barco y del director del programa, este que os habla, Agustín Almoril, que venimos, salvo Isabel que no ha venido hoy, venimos directamente de Piconcillo, Jornada de la Rada. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué es la vuelta? Muy bien, aquí estamos, ya recuperados casi de los viajes y de las cosas, porque quieras que no, esos días pues es fin de semana que uno tiene que descansar uno de su trabajo y lo que hace es dormir menos y hace muchas más cosas. Pero bueno, sarna con gusto no pica, se suele decir. Muy bien. A mí me ha costado un poquito más recuperarme, pero aquí estamos. Muy bien. Y de la otra parte, bueno, que le vamos a poner falta a nuestro presidente Joaquín Barroso. Está de camino. Ha estado en Cádiz en la Noche de los Investigadores el fin de semana. Ahora intercambiaremos impresiones con don Joaquín. Y al control técnico tenemos a Luis María. Como veis, no hay color. Hemos duplicado lo que hemos ido a Piconcillo Rada y triplicado con respecto a Cádiz Noche de Investigadores. Tenemos que decidir si acompañar al presidente, ahora que no está, o acompañar al tesorero de la agrupación, tesorero de la Rada y expresidente de Magallanes a Piconcillo. Y al final, bueno, pues hemos decidido la mayoría. Bueno, no, estamos ahora un poco que no está Joaquín, pero Joaquín le acompañaron Andrés, Lupe y Javier, el grupo Filae. Así que estamos empatados 4-4. Pero para deshacer ese empate, si nuestro compañero Luis María tiene ahí ya conexión con Piconcillo, pues tenemos al presidente de Piconcillo, don Francisco Santos. Saludos, Francis. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vaya jornada fantástica que hemos pasado en Piconcillo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y por las jornadas que nos ha realizado. Nada, hombre, gracias a vosotros por haber asistido. Bueno, antes que nada, bueno, decir que Piconcillo, aunque he dicho presidente Piconcillo, no es un país todavía, tiene primero que separarse de Fuente Ovejuna, es el presidente de la agrupación astronómica de Piconcillo. Antes que nada, bueno, pues vamos a empezar con algunas noticias, por gentileza de Podcast de Ciencia en Español, @audios de ciencia, que están en Twitter. Y lo primero que es un agradecimiento a Coffeeversity y al Tornillo de Arquímedes, bueno, pues que los dos ambos nos han mencionado ayer en el Día Internacional del Podcast como uno de los mejores podcasts en español. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Gracias, gracias. Y bueno, nosotros también, bueno, en vuestro nombre, como director de programa, Magallanes, pues lo podéis hacer vosotros personalmente, conectándolo, que lo tenemos en Instagram y también por Facebook. Podéis, todos los oyentes, podéis votar. Nosotros hemos correspondido mencionando, por supuesto, al Tornillo de Arquímedes, que es uno de nuestros programas favoritos, la Fábrica de la Ciencia, Coffee Break y Skylab. Uh-huh. Bueno, estamos haciéndonos ecos también de las conferencias organizadas por GUA Sirma. Llevamos ya 3, podéis seguirla por nuestro Facebook, creo que está, que las aconsejamos en el capítulo 2, ¿vale? Del ciclo Carlos Sánchez Magro, en Valladolid. Ya van por lo menos 3, el calendario de Fernando M-Box, Mars 2020, que no recuerdo, ahora diré de quién es, y la lencería del cosmo de José Edelstein. Gracias a Ángel Martín, que nos manda los enlaces de YouTube. Bueno, vamos a empezar por las noticias, que ahora hablaremos de las jornadas en la Rada, que es una de ellas, pero primero, el jueves 3 de octubre en Chiclana, en la Ciudad de las Estrellas, a las 19 horas, conferencia de Javier Coronilla, editor en el edificio, perdón, Tecnotour de la carretera de la Loma del Puerco. Bueno, él es diseñador de animatrónica. Animatrónica, no sé exactamente lo que es, tendríamos que buscarlo, no sé si vosotros... Sí, animatrónica es la empresa, ¿no? Los bichos que, por ejemplo, Parque Jurásico, los bichos que filman, que se mueven y que parecen robots, pero no son robots. Bueno, pues él ha participado en Un monstruo viene a verme. Y sí, en la Guerra de las Galaxias, la 7 y la 8. No sé si traerá alguno de ellos para la presentación. Que traiga una cabeza de dinosaurio. Una cabeza de dinosaurio. Bueno, de dinosaurio, él yo creo que no. No, pero de algún bicharraco de la Guerra de las Galaxias sí podía traer. Bueno, y el miércoles 2, mañana se inicia la temporada de Ciencia en el Boulevard, en la Alameda de Hércules 83, en Sevilla. Nuestros amigos Alberto y Clara Grima, han cambiado la hora a las 8. Y además empiezan muy fuerte con monólogo científico, con Big Bang Ciencia. Así que humor y ciencia. Allí estaremos. Yo creo que me voy a poder acercar. ¿Sí? Estoy en Sevilla. ¿Sí? ¿Estás en Sevilla? Sí. Así que nada. Y bueno, la noticia de este fin de semana, la noticia de toda la semana, una de ellas muy importante, la séptima jornada de Rada en Piconcillo. Bueno, que hemos estado los compañeros allí y lo primero que vamos a poner es la entrevista que allí in situ realizamos al presidente de la agrupación de Piconcillo, que nos atendió estupendamente, todo salió fantástico, un cielo maravilloso, y bueno, le hicimos la entrevista sobre precisamente esta jornada. Si Luis María, ¿tienes ya la entrevista? Buenos días, amigos de Un Punto Azul. Este último fin de semana del 2019, en septiembre, pues hemos venido a Piconcillo, a la séptima jornada de la RADA, de la Red de Astronomía de Andalucía. Y bueno, pues si no sabéis dónde está Piconcillo, es una de las aldeas, de las 14 aldeas, todas a una de Fuenteovejuna, en Córdoba. Y estamos con el presidente de Piconcillo, don Francisco Santos, y bueno, enhorabuena a Francis por la jornada y bueno, gracias por atendernos en Un Punto Azul. Nada, gracias a vosotros, hombre, gracias a vosotros, falta ya más. Pues bueno, con este cielo tan maravilloso, con estas estrellas, bueno, pues es muy fácil hacer una jornada, supongo, ¿no? La organización ha sido fantástica, pero es que lo tenéis todo, tenéis un cielo en impresionante. Bueno, la verdad que sí, es un cielo oro, como decía ayer en la conferencia de la Vega, ¿sí? Tenemos un cielo, de verdad que sí, que estamos muy orgullosos de él y queremos seguir preservándolo. Y las gracias a vosotros por haber asistido, haber sido buenos chicos, que habéis portado muy bien, me habéis dado palmas y todo, o sea que eso me agrada mucho. Y bueno, la verdad que la jornada, para organizarla, hemos estado poquita gente organizando, porque somos muchos socios, pero estamos muy, muy dispersos, entonces. Pero bueno, todos hemos apoyado un poquito el hombro y al final hemos tenido suerte, ha salido a cosas medianamente bien pasables y yo espero que hayan disfrutado mucho como nosotros mínimo. Y bueno, y ya la calidad del cielo ya la viste, y esta noche cuando hemos estado en las observaciones, que cuando han pasado las 12 de la noche y hemos apagado las luces, la gente se escucha y decía ¡oh! ¿Sabes? Sí. Y ya te digo, sí, muy estupendo. Pues muy bien, todo ha salido estupendamente y con un cielo tan maravilloso, bueno, pues hemos no solo visto unas estrellas, sino que hemos oído a las estrellas de la astronomía andaluza y nacional. Bueno, ¿quiénes han estado aquí contándonos estas maravillas? Hombre, las estrellas brillan por sí solas, es verdad. Pues mira, hemos tenido hoy, ya para el cierre, hemos tenido a Emilio J. Alfaro, astrofísico, miembro de los que han hecho posible el gran mapa este que se está construyendo, aparte del satélite Gaia. Como él nos ha dicho, más de 1.600 millones de estrellas catalogadas por segundos de arco. Vamos, es un catálogo que estoy deseando tenerlo, vamos. Después, ayer tuvimos también, como no, a David Gadí, del Observatorio de Calalarto, de Almería. Y después también tuvimos a Alejandro de María, que nos explicó un poquito que hay que preservar los cielos oscuros y que tenemos, y es verdad, que hay que preservarlos. Y más aquí, que ya que los tenemos, nos explicó también sobre la contravención lumínica, no solamente para que nos impida a nosotros los astrónomos poder observar el cielo, sino ya también los pobrecitos animales, ¿no?, que viven nocturnos, que viven de la oscuridad, y se la estamos tropeando. Entonces hay que preservarlo no solamente por nosotros los astrónomos, sino también por esos animalitos que, pobrecitos, sufren en sus carnes. Nuestra intención es de ver más por la noche que no sepa qué, porque la noche todos los gatos son pardos. Sí. Y bueno, muy contento. Tuvimos también a Jesús Valero, un gran variabilista, amiguete también, muy bueno. Y bueno, le dije si hacía el favor de venir, mira. Venía de fuera, venía. Sí, venía de Ponferrada. Él tiene, lleva una trayectoria en esto de astronomía muy, muy larga. Y él se dedica a hacer variables y eclipsantes y eso. Y bueno, y nos explicó un poquito cómo lo hace, nos explicó para todos aquellos amateurs que quieran aprender o que quieran empezar a hacerlo, nos dio una charla muy amena sobre eso. Y bueno, a mí me gustó mucho, y el chaval vino ahí, se ha ido hace un ratito, estaba ya cansado, y bueno, estupendo, está muy bien. Muy bien. Bueno, y aparte de estas charlas y este cielo fantástico, ¿qué actividades extraescolares, extragalácticas hemos tenido? Pues mira, ayer estuvimos en el Cabrí, hicimos una visita al Cabrí, donde Guillermo Sánchez León nos dio una conferencia allí sobre radiaciones cósmicas, entrelazándolas con las radiaciones de la Tierra, radiaciones del uranio enriquecido, todo esto. Entonces hizo una mezcla ahí en la charla que nos dio, muy interesante, y más o menos, y muy bien. Y después allí estuvimos viendo también, nos enseñaron las instalaciones del Cabrí, nos enseñaron cómo inmovilizan esos vertidos que, por desgracia, desprendemos, ¿no?, aquí para poder tener la luz que tenemos y jodernos las estrellas, perdón. Pero bueno, nos enseñaron todo aquello y muy interesante, ¿eh? Muy interesante. También pudimos ver cervatillos, ciervas y eso, que mucha gente no había visto también, y bueno, está muy bien entretenido. Sí, es una reserva esa parte. Sí, es una reserva ecológica de aquí, de la Sierra de Albarrana. Y bueno, muy bien, después ya por la tarde, bueno, desayunamos, comimos allí, vimos la esta, tuvimos la conferencia. Y después ya nos relajamos un poquito y por la tarde pues empezaron el ciclo de conferencias ya en el teatro, como hemos dicho, con David Gadí, con Fernando de María. Ayer tarde fue eso nada más. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, una pregunta necesaria. Un cielo magnífico, pero bueno, ¿qué relación tienes con el ayuntamiento? ¿Dónde trabajas? Porque apagar un pueblo entero como Piconcillo para poder unos locos ahí estar viendo las estrellas, ¿tienes la llave tú o cómo lo organizas? Bueno, la verdad es que tengo un poquito mano, hay que decirlo. Pero bueno, sí, pedimos permiso y como un pueblecito muy pequeñito, la mayoría de las personas son mayores. Entonces pedimos permiso para eso, de las 12:30 por ahí apagar un ratillo la luz, para eso, para poder disfrutar, para que veáis exactamente qué cielo tenemos. Porque ya que si viajamos un poquito más abajo por camino, pues el cielo es igual que apagando la luz. Pero por no mover a 90 personas con coche, con esto, llevándonos más lejos, pues lo hicimos allí al lado del pueblo y nos concedieron el placer. Y bueno, yo como trabajo aquí, ¿sabes?, en el ayuntamiento, soy conductor del coche de electricidad. Y bueno, pues nos concedieron el deseo. Pues muy bien, porque estuvimos en el campo de fútbol de Piconcillo, pero con todas las luces del pueblo apagado, y fue fantástico, tanto la noche anterior como la noche pasada. Y bueno, pues muchas gracias. Esperamos que puedas conectar con nosotros en un Punto Azul en directo, a ver si es posible esta semana. Y te esperamos, y muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros, y como no, según me llama, conectamos y a ver si podemos hacerlo. Pues ya te digo, la conexión mía de allí, estamos en rural, término rural, todo no se puede tener, o se tiene estrella o se tiene internet, y entonces allí todavía no ha llegado la alta velocidad. Nos pasa como aquí, entonces pues allí tenemos 2 megas por ahí, que voy cacharreando con eso, para lo mío me vale, pero para estas cosas así más de alta, eso, pero vamos. Lo intentamos por teléfono, sí, sí, sí. O si no, ya vamos viendo y nos ponemos las pilas. Bueno, pues sí. Muchas gracias. A vosotros. Venga, no, espero. Hasta luego. Adiós, amigos de Un Punto Azul. Bueno, pues esta fue la entrevista allí in situ y ha habido suerte y hemos podido contactar. ¿Qué tal te has escuchado, Francis? Sí, me he escuchado muy mal. Sí, no, hombre. Me he escuchado muy mal. Lo has hecho muy bien y además... Bueno, no está mal. Bueno, pues estuvimos en las jornadas de la Rada y... Hay que decir que, bueno, aparte de todo lo que ha contado Francis, bueno, también había en la jornada las ponencias de las agrupaciones y algunas actividades, bueno, como el visitar Fuente Ovejuna y los alrededores. Y bueno, pues la primera pregunta que tienes que explicarnos es ¿dónde se encuentra Piconcillo? ¿Desde dónde se ve el universo? Hombre, pues ya lo dice nuestro emblema. Desde aquí se ve el universo, desde Piconcillo. Piconcillo es un pueblecito muy pequeñito que está en las estribaciones de Sierra Morena, a 14 kilómetros de Fuente Ovejuna. El núcleo más grande que hay cercano a él es Fuente Ovejuna, que es su pueblo. Uh-huh. Pues nosotros somos una pedanía de Fuente Ovejuna y estamos metidos en la sierra. Ya viste cómo bajábamos la carretera, que hay que dar 4 kilómetros de curva y de sierra, y ahí estamos enclavados en mitad del monte, y claro, por eso son los cielos que tenemos, son tan espléndidos. Es la sierra que, porque está muy cerca de la sierra de no sé exactamente su nombre, pero si nos la dices tú. Sí, la sierra, me imagino que te refieres a la del Cabrí, es la sierra Albarrana. Albarrana, eso lo dijiste, pero no me acordaba, no me salía ahora. Albarrana. Muy bien. Es que el término Fuente Ovejuna es muy grande, llegamos hasta la sierra Albarrana, que es el término ya de Don Nachuelo, ¿vale? Nosotros es que el término Fuente Ovejuna es muy grande. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cuántos miembros sois de la agrupación? Y bueno, también creo que sois muy... Estáis muy desparramados. ¿Cuántos sois de por allí, de verdad? Pues mira, aquí, del pueblo, viviendo continuamente en el pueblo... Bueno, en el pueblo estamos 50 personas, ¿vale? Viviendo. En el pueblo. Vaya, viviendo continuamente, sí. De todos los días. Pero de esos 50 personas, el 80% son mayores de 78 años, 80, ¿vale? O sea, que pues yo te puedo dar una idea que estamos jóvenes. Ya me considero ya también más viejecete. Lo que pasa es que en comparación de los 80, pues soy joven. Pero muy joven, además, vamos. Yo tengo ya 53 tacos. Mañana mi cumpleaños, fíjate. Vaya, felicidades. Entre, así, de mi edad, más o menos así, estaremos unas 20 personas escasas. 15, por ahí así. Y de esos 15 que hay así de mi edad, pues, que estamos aquí continuamente en el pueblo viviendo, pues 7 somos socios de la Asociación Astronómica de Piconcillo. De 7 hasta los que van hasta 60, los 53 que quedan restantes, están, como tú bien has dicho, desperdigados por el mundo, todo el mar español. Por toda la geografía española. Y parte de traeros. Sí. Bueno, soy la agrupación con más miembros del mundo, por metro cuadrado de pueblo o por habitante, por ¿no? Habitante, por habitante, porque sois más de los que hay en el pueblo. Sí, porque la proporción de astrónomos... La proporción de astrónomos a habitantes totales del pueblo, eso es impresionante lo que tenéis, vamos. Y además, claro, también somos el pueblo más intelectual que hay en España. Claro. Y además, una cosa que es impensable en estos lares, que tenéis más observatorios que bares en el pueblo. ¿Eso cómo puede ser? Hombre, si miramos en Google Maps, no hay nada más que un bar, una iglesia, la parroquia, ¿no?, de Nuestra Señora del Rocío, y una cúpula del observatorio. ¿De quién es? Cuéntanos, ¿eso es cierto o eso es Google que nos engaña? No, eso es cierto, eso está en la foto. Sí, es cierto. En su tiempo hice yo, bueno, me dio por hacer la cúpula, porque la verdad es que estaba ya harto de cacharrear para arriba y para abajo y montar y desmontar, y así no voy a hacer yo mis trabajos que yo quería hacer. Y bueno, pues me hice la cúpula, mi mujer me dejó, me lo concedió también, y digo, pues venga, pues me puse a hacerla. Y una vez que tiene permiso ya gubernamental de la señora, ya todo va más fácil, ¿no? Hombre, claro. Y eso, la hice, y es verdad, está mi cúpula, está el bar, un campo furbo y la iglesia, no hay más. Así empezó, mira, fíjate, Astroita, ¿no? Y ahora es un complejo montando sí, sí. Un, una cúpula, pues enhorabuena, la verdad. Bueno, vamos a saludar a Joaquín Barroso, nuestro Joaquín, presidente. Que acaba de incorporarse. Que acaba de incorporarse. Se perdió Piconcillo, pero bueno, para otra ocasión. Buenas tardes, vuelvo a pedir disculpas, se está convirtiendo en costumbre eso de llegar tarde. Vamos a ver, por lo que me dicen, en la zona hay más de una cúpula, ¿no? ¿En Fuente Ovejuna no hay otra o...? No. De momento es la mía nada más. Lo que sí hay previsto construir otra aquí en Piconcillo. Vamos a construir otra, pero para la asociación. Estamos en ello para construir una. O sea, va a haber más cúpulas que bares. Sí, cuanto la hagamos, sí. O sea, que la agrupación... Una y otra pendiente de Guillermo, sí, que se quiere hacer otra. Y Guillermo, sí, nos comentó que estaba construyendo. Hablando con nosotros de eso, sí, verdad, sí, Guillermo. Sí. Que entonces la agrupación de Piconcillo está ahí en el taco. Estamos a tope. No, al taco no, escucha. Lo que estamos que lloramos más que nada. Y el que no llora no mama, así que hemos acostumbrado a llorar. Y venga, a ver si llegamos algo. Vamos sacando. La cúpula y mientras que hay, lo vayan dando, vamos haciendo. Claro, la cúpula que hay es tuya. Y lo que quieres es construir una ya para toda la agrupación, digamos. Una cosa más. Exactamente. Sí, la cúpula que hay es mía. Particular. Es mía, que no es. Es privada, que no es. Claro. Una pregunta yo que no he podido ir a la jornada, que me las he perdido. Lo que te has perdido. Digo, pues sí, no se puede estar en todo. La verdad es que he tenido un fin de semana bastante complicado yo también por aquí. ¿Te han quedado ganas de organizar las octavas jornadas de la Rada? ¿O has dicho, vamos a descansar? Yo creo que me necesito un descanso. De momento necesito un descanso, pero vamos, que no descartamos hacer otras y eso. Ya, eso sería cuestión de hablar. Bueno, si sigo el presidente, que lo mismo a las próximas que quisiéramos no lo podría yo tampoco, pero bueno. Ahora, para que el presidente salga en Madrid o en Salamanca o... De esos que hay por ahí por fuera. De los que hay por ahí en Barcelona. Pues entonces sí que se tiene que poner las pilas. Bueno, otra pregunta que quería hacerte, aunque estuvimos hablando un poquito después al terminar, me gustaría que comentaras qué observaciones haces desde tu cúpula maravillosa y si haces fotos y de qué tipo. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, yo al principio yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Por hacer astrofotografía, porque nos gusta ver si las fotos que hacemos. Pero después ya, como hay tanta fotografía por ahí, ¿sabes? Y es tan fácil verla y eso, yo casi ya lo dejé, ¿sabes? Uh-huh. De vez en cuando, algunas veces, por quitarme el mono hago algo, pero que ya no lo hago. Ya lo que hago es astrometría, ¿sabes? De asteroides y cometas, que es lo que me gusta. Me gusta más hacer ciencia, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, y como me gusta, y bueno, lo hago y ya está. Y en eso sí me divierto. Y persigo eso, cometas, asteroides, de vez en cuando metido un par de noche otra intentando descubrir alguno y ahí ando. Estupendo. Pero fotos ya poco hago. De las cúpulas es que José Luis para hacer fotografía, por ejemplo, monta, desmonta y en cambio la cúpula, pues la fotografía, la astrometría, todas las actividades. Sí, se puede hacer mucho más ciencia porque si tienes que hacer varias observaciones seguidas, varios días, pues lo tienes bastante más fácil con el instrumento ya montado en tu casa. Claro, te permite mucha más eso, porque, por ejemplo, yo tengo todo siempre montado y, vamos, incluso ni las cámaras las quito, ¿verdad? Que las cámaras están siempre puestas. Uh-huh. Y entonces, pues, yo desaparco el telescopio y en lo que tarda en encenderse el ordenador ya estoy funcionando, ¿sabes? En 5 minutos estoy yo funcionando. Y claro, antes, pues, me era imposible. Claro, antes tenía que, ¿sabes? Imposible. Bueno, para organizar un evento como este, bueno, las agrupaciones astronómicas y puede que también cualquier agrupación, siempre hay un núcleo duro, brillante, ¿no? Como los cometas, pero después mucha gente o otro grupo que va a la cola, ¿no? Que por lo menos vienen y colaboran en las actividades, pero organizarlas siempre es algo más. ¿Cuántos son los implicados a muertes en Piconcillo para organizar esto? ¿Cuántos sois los...? Pues implicados a muerte, 7, los 7 que estamos aquí. Implicado a muerte, 7 que estamos aquí. Claro. Muy bien. Pues... A los 7 que estamos aquí. Después, claro, pues, apoyando por fuera, pues ya te digo, 53. Bueno, y algunos que están fuera, lo que pasa es que están ahí temporadas, ¿no? Por ejemplo, Guillermo viene de Salamanca, sí, ¿no? Sí, viene de vez en cuando, nos contó, ¿verdad? Y algunos más que vienen de sí, fuera. Sí, claro. Guillermo es de Salamanca, pero el hombre cuando viene, pues... vamos, se sumerge aquí en la asociación y ya lo viste, no paraba el hombre. Claro. Y es un gran apoyo, es verdad que sí que es un gran apoyo. Uh-huh. Pues a ver si se decide y se monta ya su cúpula también, ¿no? Sí, sí, sí, ahí anda. Sí, no, ya sí, ya yo creo que ya sí. Yo ya creo sí, que ya después de lo que estuvimos hablando y demás, yo creo que se va a decidir. Sí. Hablaremos con él también porque, bueno, la verdad es que fue muy interesante su charla en el Cabril. Ya lo creo. Sobre radiación, sí. Radiación, sí. Vamos, radiación de no, todo tipo. Y bueno, la verdad es que nos interesa. Aparte tiene un podcast que tendremos que... Tenemos que investigar también, a ver si lo escuchamos. Eureka se llama en la Universidad de Salamanca. Bueno, hasta ahora hemos estado de parloteo, ¿sabes? Pero ahora vamos al grano, de verdad. A ver. ¿Eh? Al grano. ¿Intelesterar o 2001? Que es lo que aquí... esto es lo importante, la chicha. Sí. Pues, ¿qué mira, pasa? Yo soy de Interestelar, soy de Interestelar. Me gusta, como me gusta más la ciencia, ¿sabes? Pues soy más de Interestelar. Como casi todo lo he entendido en ciencia, como casi muy todo. Buena, claro, como casi todo lo he entendido en ciencia. Siempre hay alguna excepción. Sí, por ejemplo, por ejemplo, un físico. Pero ¿dónde se ha visto un ordenador, un de esto que sea bueno? Tiene que ser malo, tiene no, que no, ser... El robot es bueno y el HAL 9000 es muy malo. Bueno, es que eso es la semejanza del hombre, ¿cómo va a ser un robot bueno? Bueno, pues nada, pues encantado de tenerte con nosotros, Francis. Puedes seguir en el programa o si quieres comentarnos alguna cosita más, ya sea de las jornadas o ya sea de la agrupación. Pues nada. Tienes los micrófonos abiertos para participar cuando quieras, ¿vale? Y por supuesto cuando quieras en todo el año que tenemos programa, para llamarnos, sí, para darnos una noticia o para lo que tú quieras. Eso es, cualquier noticia, que 5 minutillos de intervención y tal, pues tú nos llamas y aquí está muy bien, tu radio, ¿vale? Problema. Muy bien. Problema, ya estamos en contacto. Y nada, estupendo. Pues invitaros a todos los que están allí, a todos los que están escuchando, que se acerquen aquí a Piconcillo si quieren disfrutar de estos cielos. Y bueno, ya tendréis noticias nuestras, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estuvimos muy bien en las post-jornadas maravillosas con el grupo de Piconcillo. Por cierto, una cosa muy importante, Lito, que tú creo que sabes el dato, que midieron allí el cielo. ¿Cuánto salió el cielo, para que se hagan una idea los que miden cielo? ¿Tú te acuerdas? ¿20 con...? Salió... No, ¿casi 21 o qué? 21 creo, 21 con 4, eso, me parece que eso salió, 21 con 4. Para que os hagáis una idea del cielo que hay allí, una vez que se apagaron las luces. Muchos de los sitios buenos que habló Galadier eran 21 con 50 y tanto, 21 con... O incluso sea, 20 y pico. Y incluso 20 y pico se consideraba. O sea, peores, sí, cielos que allí. Y comentó después, se comentó también en una de las ponencias, que cuando ya sube de 21 y medio, 21 con 7... Ya está la misma, por ejemplo, la posición de la Vía Láctea influye para la medición, que el mismo brillo de la Vía Láctea ya empieza a molestar incluso para la medición. Ya empieza a afectar a la medición, así que efectivamente, comprobado, es uno de los mejores cielos de España. Estupendo. Muy bien. Muy bien, bueno, pues te dejamos ahí en espera por si quieres seguir hasta el final del programa y te despedimos ya al final. Y nosotros vamos a seguir con la siguiente, bueno, actividad de este fin de semana. Bueno, por cierto, tenía que recordar que, hablando de Interestelar, la que dicen Interestelar 2, tendremos que ir a verla. ¿Habéis ido a verla a algunos? ¿Cuál? María dice... La nueva Adastra, no la hemos visto todavía, yo por lo menos no. Pues no haremos todavía comentarios, iremos en la agrupación y veremos. A ver si podemos ir a verla. Y veremos si sustituye Interestelar 2 a 1. No creo. Y es 2001 Interestelar 2, ¿vale? Vale. Bueno, pues aprovechando que está aquí don Joaquín Barroso y que, bueno, estuvo en la Noche Europea de los Investigadores, pues nos tendrá que contar las actividades que desarrolló allí también la agrupación y, bueno, y con Códice... No sé qué actividades desarrolló, pero foto no ha hecho ni una. Foto no nos mandaste, es verdad. Eso estábamos nosotros mandándote fotos. Sí, pero... Para poder colgarlas en el donde sea. Tener una pequeña matización. Ustedes erais tres en Piconcillo y yo cuatro. Cuatro y yo estaba solo. Entonces, creo que era difícil que yo hiciera fotos y demás. Que es verdad que estaba Andrés y... Estaba el grupo Filae, que también son, sí, nosotros, pero estaban en otro stand, ¿no? Estaban al lado. Ah, estabais juntos. Pero... tuvieron tantísimo éxito que, bueno, ellos tienen sus fotos, han hecho sus fotos y demás. Morimos de éxito. Pero, que sí, bueno, pues nada, pues este viernes pasado pues participé en la Noche Europea de los Investigadores que organiza la UCA y que esta vez tocó en la Plaza San Antonio de Cádiz. Para variar, pues llegué tarde. Para variar. Pues entonces por eso, que sale tarde no sale en la foto. Bueno, cuando llegué, pues llegué allí al stand de Códice y de la ciudad de las estrellas. Tenían puesto el planetario, también mucha afluencia de público. Estaba el grupo Philae con sus maquetas puestas y también su experiencia... De cocinando un cometa que tuvo un éxito apabullante. Como siempre que lo ponen. Es que, vamos, el hielo seco es espectacular. Es espectacular. Cuando tú echas eso, empiezas a echar humo allí y demás. Y lo explican mundo... muy bien los chavales. Sí, lo explican muy bien. Luego también estuvo Juan Antonio. Cuando llegué tenía puesto el telescopio al sol. Lo tuvo un rato al sol. La exposición de meteoritos de Códice. Y yo puse el telurio. ¿El telurio? El telurio. La verdad es que muchísima gente, vamos, de verdad, yo no sé si eso es normal en Cádiz. ¿Más que cuando estuvimos en Jerez? Yo no estuve en Jerez. En Jerez también hubo muchísima gente. Muchísima gente. No puede comparar. La Arenal llena, pero bueno, no sabemos. No lo sé. Yo sé que allí en Cádiz, en la Plaza San Antonio, muchísima gente. Y bien, o sea, contento. El telurio es muy agradecido, es muy una herramienta didáctica muy, muy agradecida y demás. Muchísimo crío, alguna que otra broma. Hubo alguien que me dijo, explica las mareas. Y le dije, no, mira, yo, como que no la voy a explicar las mareas. Digo, pero vamos, que tenemos gente que te la explicaría, ¿eh? Sí, sí, sí. Y digo, pero bueno, ya que lo preguntas y demás, yo estoy seguro que después se lo vas a explicar a tu hijo, se lo vas a explicar perfectamente el tema de las mareas, porque creo que trabajaba en algo relacionado del tema o por ahí iban los chinos. Entonces iba con segundas o terceras, ¿no? Sí, sí. No, se veía que controlaba también. Tuve algunos niños que eran alucinantes, una niña, una chavalita, que yo le preguntaba lo que preguntara, lo sabía. Después me dijo la madre, dice, no, es que ha estado en un curso de astronomía en un centro de alto rendimiento y demás. Digo, quería ser astronauta. Altas capacidades, ¿no? Se llama ahora. Entonces, cámbiate conmigo. Altas capacidades. Es decir, cámbiate conmigo entonces, ¿no? Sí, me explica algo. Casi. Quédate un ratito que voy a hacer fotos. Sí. Y nada, pues estuvimos allí hasta... ¿Desde qué hora más o menos se abrió? Aquello abrió a las 6 de la tarde. Ah, muy bien. ¿Y hasta? Hasta las 11 de la noche. Jolín, pues unas pocas de horas. Juan Antonio me dijo que estaba allí desde las 2 de la tarde. Jolín. Montándolo. Montando el entre, cacharro. Entre montando y además porque le habían avisado de que el parking San Antonio, dice la gente de Cádiz, llega, mete el coche y ya no lo mueve. Entonces se llena. Yo cuando llegué, estaba ayer. ¿Y ya no pudiste aparcar allí? No, me tuve que ir a Santa Bárbara. Lejos. Está relativamente cerca, ¿no? Pero Cádiz está todo cerca. Pero nada, bien, una experiencia. ¿Y el planetario bonita. También lo pusieron igual que aquí? ¿El planetario es hinchable que tienen ellos? Sí, también, ¿no? Estaba allí puesto bien, el planetario. Sí, de la Ciudad de las Estrellas. De la Ciudad de las Estrellas. Y la verdad es que, yo no, porque yo estaba allí con el telurio, tampoco me podía mover mucho. Pero entre la poca gente que se veía del grupo de Philae y después estaba el planetario, se veía que el planetario también tenía bastante aceptación. Cuando estuvieron aquí, supongo que sería igual, se ponen en cola y cuando tienen, no sé si 10 o 15 los que entran, hacen sesión, pueden hacer, en fin, van... Tengo ganas, tengo... Y siempre hay cola, siempre tengo hay cola. Tengo ganas de ver alguna sesión de planetario. Sí, nosotros tuvimos ocasión de ver una. Sí. Y luego ¿verdad? También Juan Antonio, a última hora ya, cuando ya oscureció, puso también su telescopio a Saturno. A Saturno. Uh-huh. También muy agradecido. Además, yo me llamó la atención porque apuntaba el telescopio y es que estaba apuntando prácticamente una farola. Y le digo, ¿pero se ve algo? Sí, sí. Y la niña, ¡lo he visto, lo he visto! Bueno, ya está. Parece que sí, parece que lo ha visto. Muy bien, ¿no te vino la diferencia como en Piconcillo de apagar las farolas de Cádiz, de la Plaza San Antonio? Por lo menos, no por ya menos, toda la ciudad como en Piconcillo, pero por lo menos la Plaza San Antonio. También hay una diferencia muy gorda. Piconcillo eran unas jornadas astronómicas. Y esto era de un poquito de todo. Y esto era un poquito de todo. Claro, no era concretamente astronómico todo, nada más que la experiencia además, nuestra. Ahí había que también bien. Que probar y demostrar la electricidad, las bombillas y de todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir un poquito contigo porque nos tendrás que explicar cómo va el juicio al alunizaje, que lo tenemos ya ahí en puerta, ¿no? Pues sí, este viernes tenemos el famoso juicio al alunizaje. Por si alguien tiene dudas o cree que sí o cree que no, pues necesitamos jurado. Vamos a celebrar el vigésimo aniversario de este podcast, de este programa, de Un Punto Azul, que parece mentira, pero llevamos ya 20 años en la brecha. En la brecha, divulgando buenamente como podemos y como sabemos. Y aprovechando también el quincuagésimo, ¿lo he dicho bien? Sí, 50, quincuagésimo. De aniversario del alunizaje, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos, recordando las sabias palabras de nuestro querido Padawan Álvaro, que decía, juicio a Plutón? Pues, a ver si Plutón era planeta o no, ¿te acordáis? Que será otro proyecto otro que juicio, podamos hacer de juicio a Plutón. Pues dijimos, ¿y por qué no sometemos a juicio el alunizaje? Vamos a exponer las cosas que dicen a favor. Cosas a favor y cosas y los que dicen que no llegamos nunca a la luna. Y hora y lugar, que no pues se olvide. La hora es a las 7 de la tarde en el salón de actos del Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Luis Coloma, Avenida Alcalde Álvaro Domé, si no recuerdo mal, uh-huh, aquí en esta ciudad de Jerez de la Frontera. Estáis todos invitados. Porque necesitamos jurado. El jurado tiene que decidir finalmente. El que está entre el público, ¿no? Digamos. Evidentemente. El jurado es el que tiene que decir si sí o si no. No sabemos si habrá apelación o no habrá apelación, pero ya está. Tenemos buenos letrados defensores, ¿eh? Y buen juez. También tenemos buen juez. Muy bueno. También es muy fácil encontrar el sitio porque está al lado del Hotel Avenida, el Cherry, sí. También nuestra zona allí de marcha. Sí, el Coloma es muy conocido. Aquí cualquiera que le preguntes el Coloma y vas por el centro te lo puede decir. Y tenemos otra actividad, ¿no? Ya puesto, vamos a recordar que al día siguiente, día 5 de octubre, es la noche de observación, la noche internacional de observación de la Luna, y vamos a aprovechar y vamos a poner nuestros telescopios en la Alameda Vieja, a partir de las 8:30. Uh-huh. A partir de las 8:30 es cuando está puesto, si no recuerdo mal, 8:30, 9:00. Para todo el que quiera echarle una miradita a la Luna y, bueno, a lo que se deje ver desde el centro de Jerez, uh-huh, sabiendo la contaminación lumínica que tenemos, pero bueno, para ver la luna, la verdad, las farolas no nos importan. La luna ya alumbra ya solita en condiciones como para que se vea en condiciones y demás, y esperemos que venga mucha gente, sobre todo, pues todo el que tenga curiosidad y quiera echarle un vistazo a la luna. Por un telescopio. Por supuesto, la bandera americana no se ve, ¿eh? No llegamos con nuestros telescopios, no se llega a la pisada ni el espejito. Es difícil que. Bueno. Pero bueno, la verdad es que es muy agradecida la Luna también. Luna, sí. a través de un telescopio, medianamente grandecito, un 200 que llevaremos nuestro Dobson y demás. Perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el programa, con nuestra sección habitual mensual de la revista de astronomía, que por cierto. No vimos a Ángel en la jornada, ajá, nos echamos de menos. Le damos, sí, mandamos aquí un saludo al director de la revista, porque normalmente suele venir, pero parece ser que tenía otras actividades. Y bueno, la verdad es que. Sí, en la anterior, que fue en Hornos, sí estuvo. Sí estuvo. Estuvimos hablando un buen rato con él y departiendo con él. Y esta vez se ve que no ha podido venir, que tenía otro tipo de cosas, no ha podido venir. Suele ser de los habituales. Sí, es de los habituales siempre, sí. en las radas, en la que organizamos aquí en Andalucía y en la nacional también, sí, siempre lo vemos por allí. Muy bien. Pues nada, la revista Astronomía acaba de salir calentita este mes de octubre. En portada tenemos Gaia, la revolución del Big Data. ¿Vale? Y ahora vamos a comentar un poquito los artículos más interesantes, como siempre. Que nos trae la revista en español, la más importante que tenemos, como sabéis. Bien, pues vamos primero con Gaia. Gaia, la revolución del Big Data, llega a la galaxia, ¿vale? De Mercè Romero Gómez, Lola Balaguer y Jordi Portell. El segundo catálogo de la misión Gaia de la ESA ha revolucionado tanto la forma de hacer astronomía, por su precisión y el volumen de sus datos, como la visión actual de nuestra galaxia. De eso sabemos mucho nosotros, los que estuvimos en Pieponcillo, porque recibimos una magnífica conferencia del doctor Alfaro, de Emilio Alfaro, que hablaba sobre Gaia, porque es uno de los que reciben datos y trabajan con Gaia, ¿no? Gaia está mandando tal cantidad y tal volumen de datos que ya están pidiendo voluntarios y están abriendo los catálogos para que los aficionados y los que sepan un poquito de física y tal se metan momento, a saco. Desde el primer momento está abierto. Desde el primer momento, ¿vale? Y está generando una cantidad de datos con unas precisiones que me quedé asombrado cuando Emilio nos dijo los decimales que veía Hipparcos, los decimales que veía tal, y los que veía Gaia. Pues, hemos saltado, ¿cuánto dijo? Un millón de veces en precisión. Sí, seis órdenes de magnitud. Es decir, que ya no merece la pena calcular nada. Ya no, te vas al... Calcular no. Vas a Gaia y allí sacas datos para todo. A partir de ahí es cuando es el Big Data. El trabajo es sacar los datos. Porque viene de una manera que para hacer ciencia hay que tener filtro y hay que tener lo que se llama ingeniería de datos. O minería de datos. Quería decir. Y ahí está el problema, pero los datos son impresionantes. Lo único que hay que filtrarlo para hacer ciencia. Entre sacar de ahí, de todos esos millones y millones de megas y teras y eso, información buena para lo que tú quieras demostrar como investigador. Y ahí va a dar para tesis doctorales. El primero, si este es el segundo, yo creo que el primero, que ya llevo tiempo, yo he extraído ya datos del primer catálogo. Cuando este el máster, ¿no? Sí. Uh-huh. El primero era ya un petabyte. Muy bien. El siguiente artículo es proyecto de observatorio astronómico remoto. Vale, con este proyecto vamos a poder controlar de manera remota un telescopio, su alojamiento y una serie de cámaras para la toma de imágenes apuntado del telescopio de Enrique Luque Cervigón. ¿Vale? Pues nos dice cómo él, esto es interesante para los que tienen cúpula y para los que tienen observatorio, cómo ha automatizado todo el sistema de captura de datos y de todo. ¿Vale? Muy interesante. El siguiente, ¿son posibles los viajes interestelares? ¿Vale? Es un estudio energético de métodos de propulsión para viajes interestelares, de Juan Cuquejo Mira, un medio primo me ha salido a mí aquí, ¿vale? Y habla sobre eso, si con las propulsiones que tenemos ahora, él es un ingeniero, si es posible que llevar seres humanos a sitios lejanos y demás, porque las propulsiones hoy en día es la que tenemos y no hay más, ¿no? ¿Qué cohetes y qué cosas tenemos para nuestras naves? Bien, más cosas. Ya tenemos la parte central con los planisferios para buscar tus objetos celestes. En cuanto al Sol, es una auténtica pena ver las gráficas. Lito. Está enseñándonos las gráficas. La gráfica del Sol. Son completamente en blanco y habla. Comparación de cuatro mínimos. O sea, son tan mínimos es que están en blanco, no hay puntos. Tremendo, el Sol está bajo mínimos en actividad. Bueno, después tenemos observación lunar, que habla de Aristilus, Autolycus y Arquímedes, de tres de los cráteres muy conocidos. Cometas y meteoros, vamos a ver ahora un poquito. Ah, bueno, polvo de estrellas, de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, habla de Kilonova Catcher, los aficionados y las ondas gravitatorias. ¿Te imaginas participando en la confirmación de una kilonova tras recibir una alerta de detección de ondas gravitacionales? Bueno, pues esto, que lo voy a decir aquí, porque el kilonova catcher y lo que es una kilonova y demás, eso merece un apartado un día aparte para que hablemos de eso. Nada más que de un eso. Un especial. Es muy interesante. Muy interesante. No quiero leer más para que lo leáis en la revista, pero lo traeremos algún día como... como deberes tema. Para explicaros lo que era esto. Mujeres en la astronomía, está la Cefeidas de Henrietta. Y ya nos vamos a la parte que me gusta a mí, que es banco de pruebas, que prueban un Skywatcher Maksutov Cassegrain de 127 Black Diamond. Y después ya tenemos la sección de astrofotografía, con fotografías extraordinarias, como siempre. No hay ninguna de algunos conocidos, como últimamente nos venimos mal acostumbrando, que hay gente conocida. Ya por fin la parte espacial, y hay una cosa que en el artículo final, que se llama Cuenta Atrás, que habla de... que habla un poquito de astronáutica y tal, y dice, cada día que amanece el número de tontos crece. Se llama el título, y pone, se sudan reflexiones de un paisán de la Beirón tras ver las noticias sobre el G7 en Francia. O sea que, como el número de tontos crece, nosotros estamos aquí un poquito para compensar esta crecida y que la gente se alfabetice científicamente, que falta nos hace. Bueno, pues hasta aquí la revista, altamente recomendable como siempre, comprarla en vuestros kioscos y así apoyamos a la astronomía nacional y damos un poquito de vidilla a esta revista, que no nos merecemos nadie que desaparezca por tema de crisis, ni nada. Hay que comprarla. Sí, es muy interesante. Ahora tiene alguna competencia y de hecho ha salido ya el segundo número de Astronomía en tu bolsillo y también está interesante, pero es otro tipo de otro tipo revista. Gratis, por internet, gratis, se descarga. Por internet, sí. Hablan del gran eclipse solar, de un especial Apolo 11, historia de supernova, agujeros negros supermasivos. La tuya, Lito, no sale este mes. Y conoce las... Como son cada dos meses, vale. Y conoce las enanas blancas. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras secciones. Luis María, cuando quieras. Estamos listos. Historias de matemáticos. Para no dormir, ¡sí! Bueno, hoy vamos a repetimos números infinitos, repetimos Cantor. Bueno, como sabéis, me debo a mi público, ha gustado el infinito, bueno, y hay peticiones. Cuando salimos de aquí del estudio, normalmente nos vamos a la pizzería Las Delicias, al Pirri, allí nos juntamos con otros compañeros, que los pobrecitos no pueden venir al programa, pero a veces vienen a la cerveza. Pero bueno, esta vez fueron los propios compañeros que escucharon el programa los que, bueno, me tiraron de la lengua, ¿ves? Más infinito, tal, más infinito. Y digo, bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito precisamente del infinito. José Luis quería saber otros infinitos, en fin, la hipótesis del continuo, les hablé. Los infinitos grandes, los infinitos pequeñitos. Bueno, pues vamos a recordar un breve, muy breve resumen introductorio para que no os coja en frío. Hablamos de Cantor, que fue el que nos enseñó el infinito y todos los infinitos que pueda haber o que hay. Bueno, hablamos de su vida. Cuando uno estudia mates, pues se fija en estos genios, ¿no? Claro, usted gusta Galois, mis ídolos eran Ramanuja, Nash, que hablará Lito algún día de él, Alan Turing. Bueno, vaya vida, ¿no? Incluida la de Cantor, porque Cantor, como sabéis, murió en el manicomio de un paro cardíaco, a saber el tratamiento que tenía, que no lo sabemos, claro. pero el tratamiento de la locura, ¿sabéis cuál era entonces? Era electroshock y cosas de esas. Bueno, eso sigue siendo actualmente en los hospitales, lo que pasa es que solo para casos muy concretos. Y, por supuesto, el paciente dormido, ya otras intensidades y solo en el cerebro. Pero bueno, no sabemos si era ese el tratamiento, pero dicen que cada vez que salía, porque empezó a entrar ya a los 40 años y a salir del manicomio con el tratamiento, y salía como una moto y, bueno, se comía el infinito. Pero ya las últimas veces, pues, pobre, cero zapatero. Bueno, tampoco tuvo suerte Cantor con sus compañeros, con contemporáneos, aunque hay que decir que en 1900... Hilbert, el de los espacios de Hilbert, que os sonará de física cuántica y de otros temas. Bueno, pues propuso en un congreso a principios de siglo, pues decir, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de resolver los 23 problemas, hipótesis o conjeturas que entonces estaban sin resolver. Que de hecho muchos de ellos han llegado hoy día a nosotros en el siglo XXI y si queréis podéis intentar resolver los que quedan porque dan $1,000,000. Que ya hemos hablado de algunos, ¿no? La hipótesis de Riemann, entre otros. Bueno, pues el primer problema que expuso Hilbert, todavía vivía Cantor, fue el problema del continuo de Cantor. Fue uno de los problemas que planteó la hipótesis de Cantor como problema que había que resolver, porque Cantor no lo llegó a resolver y, además, precisamente entró en el manicomio, yo creo que estaba resolviendo los primeros temas de esto, en donde probaba unas veces que sí, otras veces que no, lo refutaba, no conseguía encontrar la solución. Hablaremos del continuo, si es posible, y si no, lo dejaremos para otro día, para que entre en la friki serie. Bueno, pues repasamos. Bueno, antes de morir Canto tuvo un susto y es que hubo un matemático que demostró que la hipótesis de Canto era falsa, lo cual para él era fatal porque él creía que era verdadera. Pero afortunadamente en poco tiempo demostró, creo que fue Cermelo, que había un error, una falsa alarma. Bueno, repasamos Cantor. ¿Qué hizo Cantor con todos los números naturales, que son infinitos, pero exactamente al esu cero? Bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, esto es muy importante porque si tenemos conjuntos infinitos que se puedan contar con los números naturales, que sean numerables, pues sabemos cuántos números tiene. Pues tiene infinito, pero al esu cero. Bien, él estudió otros conjuntos, como sabéis, y bueno, pues cogió un subconjunto, los pares, que como sabéis también es un conjunto infinito, y aparentemente son la mitad, pero las cosas del infinito, ¿no? Al esu cero partido por 2, ¿cuánto es? Pues es infinito también, y también es al esu cero. Eso fue, Canto contó cuántos números había pares y hay los mismos que naturales, ¿vale? Parece que estas operaciones simples al infinito no las afecta, uh-huh. Aunque después sabemos que hay otros infinitos mayores. Bien, pues vamos a ver si sois capaces de ver al infinito con lo que vamos a decir, porque precisamente en esto es donde está la esencia quizá de saber qué es el infinito. El infinito es, imaginar una pizza con infinitos ingredientes, pues si le damos un bocado a la pizza, un bocado determinado, y nos comemos los infinitos ingredientes, y queda pizza por ahí. Eso es un conjunto infinito, es decir, un conjunto que tiene un subconjunto que también es infinito. Los de letras me diréis que eso no es una buena definición, pero para entenderlo yo creo que es la idea clara. Bueno, si queda alguno de letras todavía, que espero que sí, que tengo buenos amigos, y si no les voy a preguntar. Pero, bueno, pues la definición correcta de un conjunto infinito es aquel que tiene un subconjunto, una parte de él, cuya cardinalidad es la misma que la del conjunto total. Es decir, que el número de elementos del subconjunto es el mismo que el del conjunto total, como pasa con los pares y los naturales. Bueno, pues esto es lo que os quería explicar hoy. Lo vamos a dejar aquí. Explicaremos la semana que viene o cuando toque la hipótesis del continuo, que como sabéis, Cantor lo que quería demostrar era que existía otro, bueno, lo demostró que existía otro infinito mayor, que era ya con los números reales, y demostrar que el infinito de los números reales era el esu 1. Bueno, pues esto ya, esta hipótesis de Cantor, la hablaremos la semana que viene. Y en principio, bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es la friki serie. Sí, antes de que se me olvide, que lo acabo de ver y se me ha olvidado, quiero darle la. He hablado de él 2 o 3 veces. Doctor Emilio Alfaro, dale enhorabuena porque es premio José Luis Comella. Ajá, le dieron el premio José Luis Comella allí justo antes de la charla que dio, y eso es un premio que él mismo dijo que era un referente, José Luis Comella, como para todos los aficionados, y que el premio era muy interesante, ¿vale? Ahora bueno, sí, friki serie. No, y además hubo un cambio en la presidencia de la Rada, ya, ¿no? Que ya, también, ya que estamos casi bordeando el tema Rada, porque fuimos nosotros los que, bueno, después de una candidatura, al ver que Emilio Alfaro, pues no hubo, vamos, hubo unanimidad completa en la Junta Directiva. Para dar el premio. Para dar el premio a José Luis Comella, ¿no? No lo dudamos en ningún momento, que se lo merecía. las jornadas estas de Piconcillo también se celebró la asamblea extraordinaria de renovación de cargos, porque bueno, había algún tema que otro más, pero el meollo central de la cuestión era el relevo. Y bueno, pues relevo completo no hubo, porque de hecho Secretaría y Tesorería seguimos los mismos. Alberto Romero, representante de M13, y el que os habla representando a Magallanes, pero sí hubo relevo presidencial. La presidencia ahora es a José Manuel Núñez, de la SMA, Sociedad Malagueña, Sociedad Malagueña de Astronomía. Y nuestro querido JJ por problemas familiares y de tiempo, sobre todo. Pues después de 4 años de gestión. Porque tocaba también. Tocaba. Un poquito también porque tocaba, claro. Yo casi prometo que en la siguiente lo dejo también. que bueno, que es un trabajo que se hace con gusto, pero que llega a cansar, ¿vale? Así que bueno, nada más. Muy bien, bien. Pues... pues pasamos entonces a la frikiserie. Hola amigos, esto es Frikiserie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la cuarta entrega. Vamos a oír la sintonía que teníamos pendiente. Seguro que ahora la reconocéis. Hay que ser muy friki para reconocerla, como Bora Lurín. Efectivamente, la serie en cuestión se trata de Star Wars Rebel, una serie de televisión de animación, parte de la franquicia Star Wars, y creada por Lucasfilm. Se emitió desde otoño de 2014 para el canal de televisión Disney. La serie está ambientada en el periodo de tiempo que discurre entre la venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, más concretamente Rogue One, y sigue los pasos de la tripulación de la nave espacial Ghost y sus aventuras mientras luchan contra el Imperio Galáctico y sientan las bases de la Alianza Rebelde. La serie consta de 4 temporadas y 75 episodios. Ya he dicho que es una serie de animación y de verdad, si te gusta el universo Star Wars, es muy recomendable. Enhorabuena, porque Bora Lurín ha vuelto. Efectivamente, ha acertado la serie en cuestión. Vamos con la siguiente serie, que es muy fácil, y espero vuestros correos en unpuntoazul@magallanesjerez.es. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Y finalmente, una nueva serie, un tanto apocalíptica. Ahí va la sintonía. Como siempre, espero vuestra respuesta en unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí tenéis para pensarlo esta semana. Hay trabajito, porque la última es... Lito, te has arrepentido ahora, ¿no? Que has escuchado entera la sintonía, la has dicho antes de que dijera la solución. Sí, sí, bueno, podía haber concursado, he estado casi con el tiempo al segundo, justo antes de... Bueno, pues vamos a despedirnos de Francis, porque ya estamos llegando al final, y despedir el programa. Bueno, Francis, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. Bien. Pues estupendo, pues muchas gracias de tenerte con nosotros. Me escucho yo solo, ¿eh? Que bueno, espero que te haya gustado las otras secciones y que te tengamos en otra ocasión cuando tú quieras. ¿De acuerdo? Pues sí, muchas gracias a vosotros por invitarme en este programilla de radio. Programilla conmigo. quiero daros la enhorabuena porque no había escuchado nunca y la verdad que hacéis un trabajo muy bueno. Muy bien. Y nada, aquí me tenéis para lo que queráis. Pues cuando muchas queráis, gracias. Me dais un toque, lo que sea, y encantado, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Pues adiós. Nos despedimos. Venga, adiós.